myself slowly drown. I need to hear you say that you'd go back to that late day on a Wednesday. I need to hear you say that you'd go back to that late day on a Wednesday just to protect you. He comenzado este 495 Malvarrosa Pop con el nuevo EP de Remember Sports, con la canción que le da nombre Leap Day. Y la angelina Justin Brown irrumpe por primera vez en Malvarrosa Pop con su banda Easy Love, para ayudarnos a tomar altura y perspectiva en este nuevo intento de programa de Radio Enfestinar. Escuchamos Never Alone. Easy Love, Never Alone. Y John Auer fue una de las cabezas pensantes de The Posies o Big Star. Pero además de este abundante currículum, se ha forjado una carrera en solitario digna de ser revisada. En este caso os pongo un cover hecho por él, originario de The Chameleons. Escuchamos Lágrimas. Talk that way, but I have to say, don't believe it. It was a chilling chance. I decided to dance days away, and I wasn't worried at all. Sneaking through the back door, no, I wasn't worried at all. Dreams are what you live for, waiting for the light to turn green. Carry me home to the brightest skies that I've ever seen. Carry me home. Somewhere to run to. Escucháis al señorito John Auer. Escucháis este programilla llamado Malvarrosa Pop. Ahora, unos asiduos visitantes de festivales de verano. Peter, Bjorn and John, desde su más reciente disco de marzo de 2020, Endless Dream. Cantan repeticiones sin fin, donde estos suecos no dudan en incluir entre sus instrumentos un leve toque de castañuelas. When the ocean never ends, meets a blue sky just like heaven. You know it's just a haven for your dreams. And so it's never really all it seems. Red turns into blue, green just won't bleed through. Guess you'll have to do without it. When old lovers stays best friends, life's on tap, a bird ascending. No, it's just a story seldom told. Good poetry sometimes make up with frauds. I believed in you, what else could I do? Now I have to do without it. For shelter when the earthquakes build a fortress round your heartbreak. Still the waves come crashing in. Sunset for the new beginning. Looks like clock is one thing ourselves can choose. But it's likely hope's the last thing that we'll lose. Endless Rhythms, Peter, Bjorn and John, desde el Endless Dream, y el álbum Robespierre Velvet Basement de 1985 de los Jacobites dio tanto de sí que ni la banda bostoniana Lemonheads pudieron resistirse a versionear el Pin Your Heart to Me, uno de los muchos hits que siembran el álbum de los de Birmingham. La original ha cumplido este año 37 añitos y el cover de los de Boston 25. Los Lemonheads versioneando a Jacobites. Sí, era el Pin Your Heart to Me del señorito Sudden. Salad Boys son un trío neozelandés que disco tras disco se han ido adentrando a sonidos más oscuros, con tendencia al nuevo movimiento sonido cassette que tanto suena ahora en nuevas bandas de todo el mundo. Antes de caer en esa bella oscuridad, firmaron un disco redondo llamado This Is Glue, que ya presenté en 2018 y que os refresco ahora con la canción Right Time. We'll be right back.

No Dreams of Fairies, los Talis. Y también desde Canadá, también desde Toronto, Ontario, nos llegan las dos siguientes bandas que podéis dar por presentadas. A una ya la conocéis, la primera son Alvis, con otro track de su nuevo disco Blue Reed, de este octubre. Y la segunda que escucharéis se estrenan hoy y serán By Divine Right, que los estreno con Smokies and Cannonballs. He came through and made your way. Y muy muy lejos de Canadá, es decir, muy muy lejos de cualquier parte, desde Nueva Zelanda, nos llegan de nuevo los Best Bets, con un nuevo single recién estrenado en el que destaca esta de Minor Leagues, que hace referencia a esas bandas que no ocupan lo alto del cartel y su nombre no destaca en negrita en los grandes festivales. la canción The Minor Leagues de los Best Bets, una de las bandas referencia de los sellos discográficos norteamericanos Homestead, Domino o Sub Pop, son el trío de Massachusetts Sebadú, que en 2013 se marcaron esta irrepetible melodía dentro del disco Defend Yourself. Hablo de la canción I Will. Eran Sebadú, la canción I Will. Y si tenéis uno de esos días cada vez más habituales en los que no levantáis cabeza, tengo un remedio barato y eficaz. Poneos unos auriculares y visualizar el vídeo de la canción de Julia Jacqueline, Pressure to Party. Bienvenida a Malvarrosa Pop, Julia. Y desde aquí mi felicitación a Rachel, que es hoy su cumple. Drinking Julia Jacqueline, Pressure to Party. Kids on a Crime Spree son un trío de California que acaban de publicar su primer disco largo, al que han titulado Fall in Love Not in Line. Formación compuesta por Becky Barron a la batería, Bill Evans a la guitarra y Mario Hernández en la voz. Estos tres suenan así de bien. Things Fade. Una nueva banda en Malvarrosa Pop, Kids on a Crime Spree. Y también por primera vez suenan en Malvarrosa Pop The Whiffs, estrenando el que será en marzo del 23 su segundo LP, Scratch and Sniff, que nos anuncian con el corte Tired of Romance. Time after time, I hear the same old El pensilvano Matt Scott Oline lidera la banda Harry y en 2021 publicaron un disco largo llamado Fake Ideas, que os presento con la canción en singular y única A Fake Idea. Y ahora desde Baltimore, Maryland, Y ya casi acabando este 495 Malvarrosa Pop, suenan Snail Mail, que nos recuerdan que no es tan importante como nos intentan inculcar quedar en segunda posición. Escuchamos la canción The Second Most Beautiful Girl in the World. Y en junio cumplió 10 añitos el disco Electric Cables del componente de los Teenage Fan Club y de The Pastels, Gerard Love. Así me voy hoy con esta preciosa Sweetness in Her Spark, con la que os deseo una semana corta en el trabajo y larga en felicidad. Bueno, os quiero, adeu. See you.